y decíamos que hoy también es el Día de la Sanidad y todo lo que atraviesa el sector de la salud. Es por ello que habrá conferencia de prensa en el Hospital Noti y allí ya está nuestro compañero Ángel Basile, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, buenos días. Sí, estamos en el Hospital Noti. Ya se están acercando distintos y distintas delegadas de distintos hospitales. Podemos nombrar el Hospital Central, el Hospital Pereira, y bueno, por supuesto, la gente del Hospital Noti y también del Hospital Galán y bueno, Raquel Blas de CITEA. Así que si te parece, nos comunicamos con alguno de los delegados, delegadas, y nos comenta la situación. Claro que sí, Ángel, ahí te escuchamos y escuchamos a quien nos vayas diciendo. Bueno, buen día, ¿tu nombre y de dónde sos? Hola, soy Luisa Flores, licenciada en enfermería del Hospital Central. Yo soy delegada del grupo Asamblea del mismo nosocomio. Estamos aquí reclamando por el cambio de régimen y por los pases a planta de enfermería, de los licenciados de enfermería, que somos discriminados porque no quieren reconocer nuestro título como profesionales de la salud, que desde 2015 tenemos nuestra propia ley acá en la provincia de Mendoza. También exigimos el aumento salarial desde el 2018, desde 2019, de agosto de 2019 no tenemos aumento salarial, llegamos a 21.000 pesos de bolsillo en el sueldo, siendo que la canasta familiar básica es más de 45.000 pesos. Entonces, ¿esto qué hace? Que lleva al prestador, enfermero, licenciado, médicos, kinesiólogos, a tener múltiples trabajos. Yo llevo más de 4 años teniendo 2 trabajos para poder mantener a mi familia, abandonando más de 16 horas diarias a mis hijos. También exigimos apertura de paritarias. Desde el año pasado no tenemos apertura paritaria, no tenemos aumento salarial. También no tenemos ART, no tenemos obra social, no tenemos un seguro de vida. Si nos morimos, nuestras familias quedan totalmente desamparadas. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar con otra persona. Decime tu nombre y de dónde sos. Y bueno, y contanos también tu parecer. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre, yo soy el licenciado Iván Adolfo Duarte. Soy delegado de AMPROS del Hospital Gailac. Todo está en Las Heras. Básicamente venimos a reclamar por el pase y el reconocimiento de los licenciados en enfermería, que no se lo está reconociendo. Hoy en día estamos padeciendo esta pandemia y el gobernador no está teniendo en cuenta a los profesionales, donde queremos que sea reconocido nuestro título como corresponde. Tenemos prestaciones de licenciado en enfermería que cobran 25.000 pesos por mes, una total vergüenza. Quieren que la gente sea atendida por profesionales y nosotros estamos reclamando hoy en día no solo por ellos, sino también por aquellos que prestadores que son médicos, que también cobran sueldos muy bajos, 25.000, 30.000 pesos prestaciones, una vergüenza, y dedicamos nuestra vida y estamos muriendo en el frente de batalla y nadie nos está reconociendo hoy en día nuestro profesionalismo. Queremos que sea reconocido nuestro título como corresponde, porque para eso hemos estudiado y queremos y seguimos en la lucha y vamos a seguir hasta que el gobernador nos dé la respuesta que estamos buscando. Muchísimas gracias. Pasamos a otra persona. Bueno, tu nombre, dónde trabajás, y bueno, tu expresión. Hola, buen día. Mi nombre es Laura Marino, trabajo acá en el Hospital Noti. El reclamo básicamente de hoy es, más allá de todas las situaciones de precariedad en las que estamos trabajando hoy en día, es decir, algunos compañeros que tienen que comprarse su propio equipo de trabajo, algunos compañeros que ergonómicamente hablando no tienen lugar para ducharse en los hospitales, que están trabajando con los equipos de COVID y no tienen dónde ducharse en el trabajo. Es decir, muchas situaciones de precariedad que se están presentando. Más allá de eso, los trabajadores de la salud seguimos en camino, seguimos poniéndole el pecho a esta situación que se está presentando con la pandemia. Más allá de eso, se presentan los pases a planta interinos y nos encontramos con la novedad de que los licenciados en enfermería somos citados para pasar a régimen 15, que significa un salario menor, y mayor horas de trabajo. Es decir, enfermería para el gobierno sigue siendo la mano de obra barata del Estado, sigue siendo la mano de obra barata. El gobierno no está haciendo y teniendo conductas éticas con respecto al pase a planta de los licenciados en enfermería. Realmente no es ético lo que están haciendo, no es ético. Siguen mirando a enfermería como si fuera la mano de obra barata de la salud. Gaby, ¿estás al aire? ¿Estamos al aire todavía? Sí, estamos al aire, sí. Si te parece, hablamos con Raquel Blas. Lo que pasa es que me voy olvidando los nombres de todas las personas que están. ¿Dos minutos? ¿Cuánto tiempo tengo? Dale, perfecto. Hablamos ahí y en un ratito nos volvemos a conectar. Bueno, dale. Bueno, buen día, Raquel. Ya escuchamos a distintos delegados, delegadas, que han dado su parecer. Y bueno, la expresión de cada uno de los hospitales. Y todo esto en el marco, si vamos históricamente, ¿cuánto hace que quisieron cerrar la carrera de enfermería en la UNC? Bueno, es una idea que persiste todavía, ¿eh? No nos creamos que esto está terminado. Sí, este es el gobierno que tenemos, un gobierno que en plena pandemia, donde lo que justamente ha quedado en claro es la necesidad de especialistas en las distintas áreas, lo que asume como primera política es cerrar la carrera de la UNC, de la licenciatura en enfermería. Pero lo más grave de eso es que hay una gran cantidad de licenciados en enfermería ocupando puestos de dirección, puestos de conducción y las primeras líneas en las terapias, y lo que el gobierno manifestó primero es que no iba a pasar ninguno de esta primera tanda. Y después los quiere pasar, pero haciéndolo firmar una renuncia a sus derechos para pasarlos en un régimen salarial inferior. Te quiero contar que desde el 2015, incluso desde antes ya, en Mendoza los licenciados están equiparados con los médicos, kinesiólogos, porque son profesionales con ley de carrera. Ya en el 2015 quedaron incorporados al convenio colectivo de trabajo, los profesionales con ley de carrera, y éramos, en ese sentido, un modelo en la provincia, un modelo a nivel del país. Y esto que está planteando el gobierno provincial es francamente un retroceso muy grave en materia de derechos. Por eso, por esto, por todo lo que no se hizo, porque hoy tenemos gran cantidad de compañeros y compañeras contagiados y aislados, porque bueno, los 14 por 14 no se cumplieron en todos lados, surgieron a presión cuando surgieron y no se hicieron como decía la Organización Mundial de la Salud, que era con los testeos. La idea era que había que testear al personal que regresaba esos 14 días para justamente poder prevenir contagios. Bueno, esto no sucedió nunca. Y lo más grave es que tenemos más de 2.000 trabajadores y trabajadoras en negro absolutamente. Entonces, el gobernador largó un decreto fruto de la gran lucha que dieron estos compañeros y compañeras, pero lleva el pase a planta lo lleva a diciembre del año que viene como última fecha. Es una barbaridad realmente. Intertanto, convengamos que estos trabajadores y trabajadoras, ni que hablar los contratos COVID, los nuevos contratados que han incorporado con sueldos de 20.000 pesos, no tienen obra social, no tienen ART, y encima se le pidió al gobierno que tuviera un gesto para con estos trabajadores, en el sentido de, primero, aumentarles el sueldo hasta tanto pasaran a planta, porque están cobrando, esto que te digo, 20.000 pesos, y aparte pagarles o reconocerles un medio aguinaldo, porque estos compañeros y compañeras no tienen aguinaldo. Bueno, a las dos cosas el gobierno contestó que no. Contesta que no siempre a través de sus asesores menores, porque la verdad es que acá los trabajadores y las trabajadoras no se han podido ver la cara ni con la ministra ni con el gobernador. Por eso nos estamos convocando el día 23, o sea el miércoles, a las 9 horas en la puerta del Hospital Central para ir a Casa de Gobierno y que sean los ministros, el gobernador, que tiene la responsabilidad, quien les diga a los trabajadores cómo va a resolver el problema de la salud pública ya. Eso es una constante que estamos viendo en distintos frentes de lucha de los trabajadores y trabajadoras, en donde cada vez que haya que resolver un tema importante, primordial como es esto, de los sueldos, que y también otra cosa para recordar, los prestadores y prestadoras que han estado trabajando hasta casi 6 meses sin cobrar, por ejemplo, donde les han piloteado el sueldo, nunca jamás se han presentado ningún cargo ejecutivo, digo, ministros, o un secretario, o un vicegobernador, por lo menos. No. Es el nivel de ninguneo, de falta de respeto, es absoluto. A tal punto que nosotros como CITEA, que hemos mantenido, acá está el secretario adjunto de CITEA, hemos mantenido reuniones, hemos exigido reuniones con el Ministerio de Salud, hemos podido dialogar únicamente con un asesor que es miembro paritario. Un asesor no puede ser el canal de locución ante una cuestión tan grave como la que está pasando en Mendoza. Por eso, bueno, el día miércoles a las 9 de la mañana nos reunimos y vamos junto a los trabajadores y trabajadoras a las asambleas de trabajadores autoconvocados a exigir estas respuestas a Casa de Gobierno. Hola, buenas tardes. Decinos tu nombre y, bueno, tu parecer con respecto a esto. Estamos hablando con el subsecretario de CITEA. Contanos. Bueno, soy Julio Bellido, soy secretario adjunto de CITEA. Mi parecer es tal como lo dijo Raquel. Me parece que los trabajadores acá están siendo absolutamente ninguneados, avasallados. La política de este gobierno es totalmente deshumana. Tratan a los licenciados y licenciadas como personas con otro rango menor al que deberían tener. Es una vergüenza. ¿Y la constante contribución a que, por ejemplo, el personal de enfermería sea un personal administrativo o casi nulo dentro del hospital? Totalmente. Y la realidad nos dice que es la principal fuente de trabajo y la principal fuente de contención de absolutamente todo lo que entra a los hospitales. Bueno, muchísimas gracias. Por nada, hasta luego. Ahí está, Gabriela. Perfecto, Ángel. Bueno, que me tomé la atribución de esto último, pero tenía muchas ganas de hablar este hombre. Y siguen llegando más delegados, así que si querés en un rato vemos si podemos conseguir una nota más. Claro que sí, sumamente, queda en evidencia cómo está viviendo el sector de la salud, por ejemplo, en este día que es su día, y lo que sucede todos los días, poniéndole el cuerpo a la pandemia en primera línea. La situación salarial y los insumos y las condiciones laborales son gravísimas. Ángel, en un ratito nada más, nos volvemos a escuchar. Muchas gracias, hasta luego. A vos.